esto va para todas las pibas que no les cabe el compromiso y les cabe la tranza. No te vas a casar, ¿no? Está todo huevo, vieja. Es una tranza nomás.